oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Julieta Valero, bailarina venezolana que fundó la escuela de danza, El Rastro, en Nueva York. Un día dijo: la danza es un arte necesario. En momentos difíciles es una manera de entregar lo mejor de nosotros y sobre todo de sanar. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.